Compañeros del informativo Farco, preocupación en Jujuy por el caso de bullying en los establecimientos escolares, en este caso en Tilcara. Una de las madres decidió llegar a la capital y unirse a la marcha de las Madres del Dolor y visibilizar la situación que se vive en ese lugar. Lo que nos une en común es lamentablemente el avance de la violencia generalizada y también que los casos no se resuelven y que están llegando tarde. Están llegando tarde a los femicidios, están llegando tarde a la violencia ya extrema del bullying, porque este bullying no lo están frenando. Los chicos llegan a enfermarse, como fue el caso de mi nena, que es paciente psiquiátrica al día de hoy, y tenemos un suicidio en la escuela de Tilcara. En la misma escuela donde cursa mi nena, la niña cursaba la mañana y mi hijita la tarde, en paralelo, la misma situación. Yo agradezco un montón a la vida que estoy acá para... Mi hija está con vida y Luanita ya no la tenemos, pero hay que seguir exigiendo que se haga la medida de emergencia, se tiene que instalar la emergencia en Jujuy. Habló de autolesiones en su hija que sufrió bullying y también la falta de profesionales para atender los establecimientos de la localidad de Tilcara. Mi hija sufre el bullying, mi hija le están haciendo esto, mi hija está autolesionada en la misma escuela. Hay una estudiante autolesionada en la misma escuela, es urgente que vayan y hagan algo porque el DAI, que es el equipo de asistentes sociales y psicólogos, están de licencia y tenemos en Tilcara solo 2 profesionales para 5 o 6 escuelas. Nosotros ya le hicimos el aviso a Campos, al director de escuelas secundarias, que por favor se acerque a la escuela, a la misma escuela donde perdimos a Loanita, y que asista a la estudiante, por favor. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.